Vamos por el segundo debate de la serie del fracaso del sistema global, amenazas y oportunidades ante la crisis de la COVID-19. Bien, este debate se celebró el día, 23 de abril, y bueno, trata de los siguientes temas: el derecho a la alimentación, por el cual hablarán en experiencias de Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel e Invisibles de Tetuán. Y el segundo tema será la situación del mercado laboral y los problemas de las trabajadoras y trabajadores debidos a la pandemia. Este tema lo desarrollará la Pirenaica Digital. Esperamos que os guste, y ya sabéis que estos debates vienen pues auspiciados por 30 plataformas, que ya 30 colectivos que ya dijimos en la primera parte. Cuando pueda ser y el tiempo lo permita, pues os enviaremos el tercer debate, que ya está grabado. Todas estas intervenciones se han grabado pues desde casa, vía online, por lo tanto el sonido no es el mismo que pudiera ser cuando grabábamos desde el estudio. Pero bueno, supongo que lo interesante de los debates, o sea, de la exposición de los ponentes y las preguntas y sugerencias posteriores, os sean de utilidad y los escuchéis. Muchas gracias. Muy bien. Habéis visto que hemos puesto en el chat un link donde podéis ver las actas de las asambleas que hemos hecho para organizar estos debates. Se han organizado entre diferentes colectivos, o sea que ha sido una asamblea abierta. Y han participado 30 colectivos hasta ahora en la organización de los debates. Hay 6 debates previstos. El lunes 20 fue el primero, este fue el segundo, este es el segundo. El jueves 23 tendremos, y van a ser los lunes y los jueves, hasta el 7 de mayo. ¿De acuerdo? Los temas que se van a tocar hoy van a ser el primer. Bueno, hay una petición que nos ha hecho Isabel, que es una de las que van a intervenir hoy, que nos ha pedido que si puede hablar en tercer lugar, porque le interesa mucho hablar después de una de las intervenciones que va a hacer, que se va a hablar sobre el mercado laboral, porque van a dar muchos datos que luego puede ser interesante para hablar posteriormente de ella. Entonces, si no te importa, vamos a cambiar la segunda intervención y la vamos a poner la tercera. ¿De acuerdo? Entonces iría la primera intervención. Bueno, el comentaros también un poquito cómo va a ser el tema de los tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, primero van a intervenir las personas que van a presentar los temas en este debate, que son 3. Ellos van a intervenir, o ellas van a intervenir, con 7 minutos cada una, que son 3 personas. Entonces estaremos como unos 21 minutos. Luego, después de que intervengan estas 3 personas con los temas, se va a dar un turno de palabra, de 10 palabras, ¿vale? Se van a dar 10 turnos de palabra de 2 minutos cada uno. Pasado esto, las personas que han intervenido pueden responder a esas preguntas con 4 minutos cada una. Y si tenemos tiempo, damos un segundo turno de palabra, que esperemos que sí, y terminar con la intervención de las personas que han presentado los temas que vamos a tocar hoy. ¿De acuerdo? Entonces la idea es hacer la despedida y el cierre, que serán unos 2 minutos, para terminar el debate a las 8 menos cuarto o 19:45. ¿De acuerdo? Bien, os comentamos entonces la presentación de las personas que van a intervenir en el día de hoy. La primera persona será Carlos Pereda, que va a hablar del derecho a la alimentación y experiencias de Red Solidaria e Invisibles de Tetuán. La segunda intervención va a hablar Isa. Bueno, la segunda intervención, si te parece bien, que va a ser Andrés, de la Pirenaica Digital, haría la segunda intervención, que sería la situación del mercado laboral y los problemas de los trabajadores y las trabajadoras y los despidos debidos a la pandemia, ¿vale? Y en tercer lugar hablaría Isabel, con el tema economía, trabajo y pobreza. Entonces, primero preguntarte, Andrés, si no tienes inconveniente en que seas el segundo. Entonces, por favor, indícanos si te parece bien. Vale, que no hay ningún problema, el segundo. Muy bien, pues yo creo que hemos dicho más que nada los debates que vamos a hacer, que son varios, que este es el segundo. Y entonces pasamos, si queréis, va a moderar el tiempo, lo va a llevar Asun, el tiempo de los turnos. Así que voy a pasar a presentar un poco la primera ponencia o la primera intervención, la primera presentación. Bueno, sabéis que el debate tiene que ver con, tiene un título principal, que es el fracaso del sistema global, amenazas y oportunidades ante la crisis del COVID-19. Ese es un poco el encuadre de todos los debates. Bien, vamos a empezar entonces a hablar del primero, que tiene que ver con la alimentación. Bueno, recordar que está reconocido en diferentes ámbitos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la alimentación, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Organismo Dependiente de la ONU Supervisor, el PIDEC. Está también reconocido el derecho a la alimentación en la Carta Social Europea, en el Comité Europeo de Derechos Sociales, y todos ellos están ratificados por el Estado español. Los movimientos sociales, colectivos y grupos de apoyo mutuo vienen reclamando este derecho vulnerado, negado e invisibilizado desde tiempos inmemoriales, tanto por los gobiernos estatales como los de la Comunidad de Madrid en particular, que no reconocen las carencias alimentarias e insolvencia alimentaria, en definitiva la pobreza de un amplísimo segmento poblacional, siendo la organización y la solidaridad popular las que han dado y vienen dando soluciones puntuales a este latente y urgente emergencia social que el COVID-19 ha puesto en la mesa, ¿no? Entonces va a hablar para dialogar sobre este primer tema, sobre la alimentación, nos va a hablar Carlos Pereda, que es sociólogo, autor de diferentes estudios sobre esta temática y compañero de Invisibles de Tetuán. Esta intervención están, digamos que la han preparado también entre la red solidaria, que mueven pues todo el tema de las despensas también y del apoyo mutuo con el tema de alimentario. Entonces, si quieres, Carlos, te damos entrada a ti para que puedas empezar con tu primera con tu intervención. Muchas gracias. Cuando quieras. A ver, ante todo, ya nos hemos saludado, pero de verdad que me alegro mucho de ver a tantas personas conocidas. Entonces, lo que voy a hacer forzosamente tiene que ser muy esquemático y voy a poner como unas pequeñas introducciones para centrarme después en la situación actual y un poco en la perspectiva de futuro. También voy a decir que me voy a centrar en una experiencia, que es la experiencia que estamos viviendo en el distrito de Tetuán desde hace 4 años, y que lo relacionado con la red de solidaridad popular la conozco más bien por encima, he estado por allí, les he escuchado y tal, pero yo no me puedo hacer cargo más que de referencias de alguna cosa. Por tanto, no esperéis que exponga ese tema, porque no estoy preparado para ello, ¿no? Y por otro lado, el tema desborda por todos los lados, ¿no? A ver, el punto de partida del proyecto que se ha venido desarrollando en el distrito de Tetuán tiene lugar en una mesa contra la exclusión y por los derechos sociales que surgió allá por el mes de abril de 2016. Esa mesa surgió como el punto de encuentro del nuevo ayuntamiento de la ciudad, que era un ayuntamiento, como sabéis, de ahora Madrid, los movimientos sociales del distrito y especialmente los grupos relacionados con el 15M. Había entonces 3 grupos que tenían su origen en el 15M y que estábamos muy unidos, y que fuimos quienes presentamos el proyecto de una mesa contra la exclusión, y luego pues un montón de movimientos, etcétera, del distrito. La Junta, por supuesto, estaba también acompañada de los servicios sociales, en fin, Madrid Salud y otros servicios públicos del distrito, que de alguna manera todos estábamos ahí juntos, ¿no? El proyecto que se configuró de mesa contra la exclusión se decidió por consenso, es decir, que hubo un consenso pleno y se puso en marcha a través de mesas que se desarrollan cada 3 o 4 meses. Se han desarrollado 9 mesas hasta ahora y tienen un carácter de evaluación y proyección. Bueno, dentro de esa mesa aparecen distintos proyectos y uno de ellos tuvo lugar en el mes de octubre. La mesa se había empezado en abril, pues en octubre surgió un proyecto nuevo que fue una comisión o un grupo o un proyecto en relación con el derecho a la alimentación. Aquí la cosa también fue polémica al principio, pero no voy a extender en ello. El hecho es que el proyecto que se, digamos, que se cerró fue tan consenso de todas las partes y ha venido desarrollando a lo largo de más de 3 años una serie de iniciativas que creo que son de enorme interés. En primer lugar, se hizo un diagnóstico sobre la insolvencia alimentaria en el distrito, que se hizo con mucha amplitud y que se llegó a hacer una segunda edición en el año pasado, el año 2019. Funcionó una comisión de coordinación de en torno entre 15 y 20 personas, que sobre todo era gente que participaba en puntos de reparto, entidades de reparto del distrito. Se creó un centro de cultura alimentaria en un centro público del distrito y se pusieron en marcha, que es el tema más conocido externamente, lo que se ha dado en llamar tarjeta de alimentación de Tetuán, TAT. Bueno, estas tarjetas eran uno de los objetivos principales que tenía el proyecto, que era buscar una vía para conseguir que las personas que no reciben alimentos frescos pudieran recibirlos a través de una tarjeta Mastercard normal en los comercios del barrio, en los comercios del distrito. Bueno, poner, digamos, esto en marcha fue una lucha colosal contra la burocracia municipal, porque ponían pegas por todos los lados. El primer presupuesto del primer año se tuvo que cerrar y se devolvió a Hacienda porque no fueron capaces de articularlo, y el segundo año, ya en el 2018, pudo ponerse en marcha las tarjetas, la tarjeta de alimentación de Tetuán. El criterio era que esas tarjetas, si bien las digamos, decidían quién las recibía desde servicios sociales, el criterio que había es que todas las entidades que reparten alimentos en el distrito, que eran 19 en aquel momento, 19 entidades, pues que tuviesen la posibilidad de trasvasar personas que ellos conocían a los servicios sociales mediante una hoja de derivación y facilitar el cumplimiento de los formularios del ayuntamiento para conseguir esa tarjeta. Bueno, ha habido un gran problema porque los servicios sociales no han aceptado en la práctica el que la gente pudiera colaborar de esta manera con ellos. Y entonces, digamos, es como una especie de apropiación de un proceso que era un proceso colectivo, que de alguna manera se lo han apropiado los servicios sociales con un sentido muy profesionalista, en mi opinión. Que me acuerdo que me quedo un minuto. ¿Un minuto? Bueno, pues nada. Entonces, vamos a ver. Decir que este proceso, tanto de la mesa como de la comisión, el pasado mes de marzo de 2020, la nueva Junta del Distrito, digamos, liderada por una responsable del Partido Popular, unilateralmente atrás de la mesa y de las comisiones. Entonces, ahora mismo la mesa está sin esa pata, que es la pata institucional, y estamos en un proceso de redefinición. Cuando ha llegado la pandemia, ha habido como una especie de dispersión de los recursos que había. La mayoría de las entidades que repartían alimentos han cerrado, mientras que algunas, como ha podido ser la Red de Solidaridad Popular de Latina, pues aquí también ha habido algunas así, que se han sobrecargado de trabajo al quedar pocas. En concreto, la Asociación Dual y el Comedor de San Juan Bautista, aunque este comedor ha dejado de dar comidas en el comedor y lo que hace ahora es paquetes de comida que distribuyen a través de voluntarios por muchos sitios. Luego han surgido un montón de entidades desde el apoyo mutuo de base, tanto en el barrio de Bellas Vistas como en el barrio de Almenara, como a asociaciones de mayores como la Fundación Alicia y Guillermo. Ha habido alguna parroquia que se ha reactivado, como la parroquia de San Ignacio. Incluso ha habido un cocinero que se llama Chema de Isidro, que es un gran cocinero, que ha su capacidad al servicio de las necesidades alimentarias, también a través de bocadillos, y bueno, y de alguna manera ha habido... Sin embargo, los servicios sociales han cerrado el apoyo presencial, ahora dicen que los van a abrir dentro de una semana, y han elaborado desde el ayuntamiento un plan de choque. Pues lo siento, pero la página de mí. ¿Perdón? Que ya han pasado los 7 minutos. Bueno, pues nada, oye, pues lo dejo ya. Si hay algo en el diálogo, ya entraremos. Carlos, ¿te queda mucho? ¿Cómo? Sí, te queda mucho. No, es que lo estaba diciendo, pues, estaba leyendo. Pero que podemos... Bueno, estaba diciendo que haz un para que ya acabes, pero si quieres, si te queda poquito, puedes acabar ya la intervención. No, mira, es una cosa muy pequeña. Es de cara al futuro, ¿qué hacer? Pues para nosotros habría 3 criterios que habría que desarrollar. Primero, habría que visibilizar y dejar clara la magnitud del problema de la insolvencia alimentaria. Y eso antes decían, es que no hay estudios. Ahora hay estudios. Hay uno de Madrid Salud, que está muy bien, y hay otro que se ha hecho a partir de la encuesta de la Fundación Foesa. Y estamos hablando de muchísimas personas que tienen este problema. Segundo, habría que buscar que el derecho a la alimentación se lleve a cabo mediante un compromiso de coordinación y financiación pública. Incluso sería estupendo si hubiera una ley de derecho a la alimentación. Y tercero, el proceso de, digamos, de proporcionar alimentos a la gente que más lo necesita debería ejercerse respetando la dignidad de las personas y facilitando su participación, como de hecho se ha intentado en Tetuán, aunque la verdad se ha conseguido muy poco. Ya está. Gracias, Carlos. Muy importante, ¿no? Todo lo que estamos hablando, lo que estamos comenzando a hablar en este debate. Bien, pasamos, si queréis, a la segunda intervención. Entonces, invitamos a Andrés. Sí, hola. Sí, de la Pirenaica Digital, para que nos hable del segundo tema, que es la situación del mercado laboral y los problemas de los trabajadores y trabajadoras debidos a la pandemia. Andrés, adelante. Bueno, este es un tema que ya se está agudizando en este momento, pero que lo importante es tomar conciencia de que puede ser uno de los mayores problemas que podemos tener en las próximas etapas. En la Pirenaica Digital, fundamentalmente, analizamos las estadísticas del mercado laboral que nos permiten ir valorando cómo se encuentran las condiciones de trabajo, fundamentalmente el paro, los contratos, las afiliaciones, muchos datos. Estas estadísticas tienen un ligero problema, y es que tienen un desfase en el tiempo. Por lo tanto, ahora el desfase es fundamental, es decir, estar hablando ahora de datos de enero o febrero, pues parecen fuera de contexto. Yo me centraré en aquellos datos que son más actuales y nos permiten ya prever ese futuro negro que se va a venir encima del mercado de trabajo. También analizamos la legislación laboral y de seguridad social, donde no debemos olvidar que no se ha derogado la reforma laboral. Y esa es una espada de Damocles que tenemos los trabajadores encima y que eso va a traer sus consecuencias de deterioro, no solo del empleo, sino de las condiciones laborales, que ya lo estaba teniendo últimamente. Siempre hemos hablado de precariedad, de temporalidad, pero que esto se va a agudizar mucho más en la próxima fase de crisis económica. También en la Pirenaica Digital analizamos los conflictos de las distintas empresas, los problemas que hay para aprobar convenios, los despidos, los expedientes de regulación de empleo, las huelgas, las concentraciones. Diariamente emitimos un boletín que llamamos de luchas obreras, donde se reflejan todas estas cosas. Yo hoy me voy a centrar en estas 3 ideas, hablar un poquito de las estadísticas, hablar de esa legislación laboral que está bajo la losa de la reforma laboral vigente todavía, y los conflictos laborales algo incipientes ahora en el confinamiento, pero que ya se atisban en algunas de las ramas. En relación a las estadísticas, por ejemplo, hablando del paro, tenemos 2 estadísticas. La encuesta de población activa, y tenemos también los datos de paro que suministra el Servicio Público de Empleo. La última encuesta de población activa es del cuarto trimestre del año pasado, por lo tanto la considero ahora desfasada. Por eso digo que aquellos datos que no son actuales los vamos a obviar. El último dato que tenemos del paro corresponde al mes de marzo, es decir, que se ha publicado ahora en abril, y los datos de abril se van a publicar en mayo. Ya en marzo ya se detectaba un retroceso en el mercado laboral, porque el paro, según los datos del Servicio Público de Empleo, ha subido en unas 300.000 personas en ese mes, teniendo en cuenta que muchos de los desempleados que se han acogido a un expediente temporal de regulación de empleo no han sido contados como desempleados definitivos, quiero decir, no se han contado todavía los ERTEs, pero ya se ha notado ese dato. Tampoco se nota mucho porque los datos suelen ser la media de los 31 días del mes y, por lo tanto, la influencia de los últimos días es menor. Pero vamos, yo creo que si nos situamos en ese dato, ya estamos observando que ese mes de marzo era unos meses de creación de empleo, que oficialmente de media se han destruido 300.000 puestos de trabajo. Quiere decir que hay 300.000 demandantes menos de empleo. La mayoría era en el sector servicios, porque de estos 300.000, aproximadamente 200.000 son del sector servicios. Y la mayor parte también en Andalucía. Fijaros que de estos 300.000 que digo, casi la mitad se produce en Andalucía, porque allí han contado más desempleados temporales y entonces ha quedado esa provincia como la primera en paro porque ha contado más datos. Ya sabéis los problemas del conteo de las comunidades autónomas. En relación a los contratos, ya veníamos viviendo la precariedad y la temporalidad. Es decir, que si se celebraban 1.000.000 de contratos al mes, solo el 10%, el 9%, eran indefinidos, y el resto, 900.000 de ese orden, el 90%, eran temporales. Por lo tanto, la temporalidad se reflejaba ya desde que esa reforma laboral venía aplicándose. No olvidemos tampoco que dentro de los contratos indefinidos los hay que son a tiempo completo y a tiempo parcial. Por lo tanto, no todos el 10% reflejan realmente contratos a tiempo indefinido y además a tiempo completo. Es decir, que el tema de la temporalidad estaba ya servido y, por lo tanto, ahora con los ERTEs parece que tiene más sentido el decir, bueno, vamos a despedir un tiempo, no vamos a aventurarnos a contratar, no sabemos cómo va a ser el futuro todavía, pero ya, desde luego, en el tema temporalidad ya venía siendo negro. En los contratos temporales puede ocurrir además que sean a tiempo parcial, que eso ya es el colmo de la temporalidad, tener un contrato temporal y además por 4 horas. Eso ya venía existiendo. Si hablamos de la afiliación a la Seguridad Social, aquí es donde aparece con toda precisión cómo realmente ya tenemos los datos de marzo, cómo ya se ha producido ahí el efecto del COVID. Entonces, a 31 de marzo se ha observado que había unos 18 millones y medio de afiliados aproximadamente, pero que ya el último día la cifra había bajado en más de 800.000. Si hacemos los datos medios del mes, como se suelen hacer con las estadísticas, queda más atenuada la cifra del paro, y la cifra oficial de los afiliados solamente ha variado en una pequeña parte. Pero si ya nos situamos en el 31 de marzo, que es el último dato que tenemos, ahí podemos hablar ya de haber perdido más de 800.000 cotizantes. Si ahora añadimos el mes de abril, el drama que surge ahí es gravísimo, porque otro tema que no procede tocar hoy es el del déficit de la Seguridad Social, y si además reducimos el número de cotizantes y reducimos los salarios y reducimos las jornadas y aumentamos la temporalidad, ese será otro problema que no es el que estamos tocando en este momento, pero que también es gravísimo. Hay otras estadísticas que están muy desfasadas. Tenemos datos de prestaciones por desempleo, pero son de febrero y no las quiero tocar ahora. De asuntos judiciales, porque claro, los conflictos aumentarán. De si hay avenencias, si no hay avenencias, si hay, tiene que irse al juzgado de lo social. Estos datos son muy atrasados, a la hora de publicarlos y no tenemos datos ni siquiera de enero. Hay también datos de convenios colectivos que se firman, pero son de febrero y no me quiero extender mucho. Y luego también hay estadísticas sobre regulación de empleo, despidos. Perdón, no quiero cortar, solo es informar que llevas 8 minutos. Vale, vale. Entonces, Marcio, quería situar un poco la estadística y quería terminar situando un poco en el tema de los conflictos que puede haber. Con esto termino. Fijaros las dificultades de este momento para hacer asambleas de trabajadores, repartir comunicados, hacer concentraciones, convocar huelgas, presentar demandas en el juzgado de lo social. Quiero decir que es el panorama de este momento. Y ya lo último que quiero decir. El riesgo que tenemos es que estos ERTE se nos conviertan en ERES, que los despidos temporales se conviertan en indefinidos y que muchas empresas luego no puedan abrir. ¿Qué va a ocurrir con el fondo del subsidio de desempleo? Ahora mismo ya tenemos un desfase a la hora de cobrar las prestaciones que muchos desempleados no cobrarán hasta el mes próximo. Y bueno, no me quiero extender más, pero quiero dar unas pinceladas de cómo está el mercado laboral y de los problemas que se nos van a venir encima en un futuro no muy lejano. De momento lo dejo ahí. Vale, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la concreción y todos los detalles de ese trabajo. Ahora iríamos con la tercera persona que va a intervenir. En un principio la cosa es saber si está conectada, porque hemos estado hablando con ella hace un ratito y parece ser que igual tenía problemas para conectar. Entonces, esta persona es Isabel, que participa en la Coordinadora de Desempleados y Precarios de Madrid, porque el tercer tema que queremos tocar es economía, trabajo y pobreza. Y bueno, preguntar si Isabel estás por aquí, si te has podido conectar. Parece que no contesta, que no ha podido conectarse Isabel. Entonces, si queréis... Voy a salirme para llamarla por si tiene alguna dificultad o mandarle mensaje. África. ¿Me escucha? Claro. África, ¿me escucha? He hablado con ella. Entonces, ella lo va a intentar. Si ve que no puede, pues vamos a tener que colocar este tema en otro debate. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres... O sea, que en un principio... si quieres salir y luego entras, como tú quieras. No hace falta, no, pero si hace falta algo me decís. Vale, en un principio hemos hablado con ella hace un ratito y parece ser que estaba teniendo algunos problemas con la tarjeta. Entonces lo iba a intentar y de hecho nos pidió eso, nos pidió ser la tercera porque le interesaban los datos que iba a presentar Andrés, ¿no? Entonces, si queréis, mientras vamos a empezar vamos a abrir turnos de palabra, Asunción, ¿te parece bien, Asun? Abrimos turnos de palabra para poder empezar a preguntar y en el caso de que ella pueda sumarse, pues ya vemos cómo lo podemos coordinar, ¿de acuerdo? Entonces, abrimos la segunda parte del debate, que sería un poco, bueno, pues que las personas que estamos participando podamos preguntar con los temas de las personas que han intervenido. Así que en eso estamos. No sé si ya hay turnos de palabra. Sí, pues eres Jesús, ¿no? Pues empieza. Sabes que son 2 minutos, bueno, aproximadamente. Vale. Bueno, primero, pues gracias a los ponentes, Carlos, gracias por tu aportación. Es una pregunta concretamente para Carlos y también para introducir en el debate el otro modelo que se planteaba en la primera ponencia sobre la red solidaria, porque entiendo que es un modelo también diferente, que es el de la despensa solidaria de una forma mixta, por un lado institucional, porque depende del fondo de alimentación, del Banco de Alimentación de Madrid, y por otro, su propia forma asamblearia, ¿no? Que ha aportado en estos momentos grandes aportaciones a la despensa que es referencia en Madrid. Eso por un lado, que me tenía que decirlo. Y segunda cuestión, Carlos, yo no sé ahora mismo si sería el momento de pasar de la moral caritativa asistencialista a un modelo de derechos. Y pelear nuevamente por que sea por ley, como ya en su momento se hizo, no sé si en el 2016 o en el 2018, no recuerdo ahora cuándo, que no pasó ni siquiera a trámite. Si consideras que puede haber un momento oportuno para ello. Has acabado, ¿no? Sí, tenía más, pero ya lo dejo al debate. Vale, pues entonces que conteste. ¿Queréis que conteste? Sí, sí. Bueno, perdona. Sí. Son primero van a ir los turnos y luego si tú contestas. Ahora le toca a Merche, había pedido la palabra. Yo no había pedido la palabra, solamente había escrito que esta persona, Isabel, podía entrar presentando vía teléfono, llamando a uno de nosotros y poniendo el teléfono que escucháramos todos. No era su problema. Perdona, tienes razón, ¿eh, Sergio? Sergio. Sí. A ver, esto se me oye. Sí. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale. Yo quería preguntar a... ¿Sí? Vale, ¿sí? Vale, que no hace falta que enciendas la cámara para... Ah, bueno, pero yo la enciendo para que se me vea cuando hablo, por lo menos. Muy bien, perfecto, pues dale. Luego, cuando acabo, apago el micrófono y la cámara. A ver, es el compañero que acaba de intervenir sobre el fondo laboral de la cuestión. A ver, ¿qué opina sobre, o si tiene conocimiento, si hay mucha incidencia, o hasta qué punto hay incidencia, ¿no?, de los despidos que ha habido, sobre todo al principio del confinamiento, despidos fraudulentos, firma aquí, la gente no sabe lo que firma, tenían miedo, le dan dos palmaditas en la espalda, no te preocupes que cuando vuelva, cuando esto se acabe, volvemos, no ha pasado nada, todo de palabra, despido sin liquidación, gente que ni siquiera sabe que está despedida, qué incidencia, que hasta qué punto esto ha tenido incidencia, ¿no? Porque hay sectores en los que entiendo ERTEs fraudulentos, que falsos, sobre todo en el sector de la hostelería, de la del comercio, entiendo que están todos en la calle. ¿Hasta qué punto están todos en una situación de precario o sin saber qué hacer, dependiendo de la buena voluntad de un patrón que muchas veces pues no la tiene, ¿no? Y por otro lado, quería preguntar también, este decreto posterior que hubo al del estado de alerta y el del confinamiento, en el que el gobierno prohibió los despidos por motivo del coronavirus. A ver si realmente esto tiene alguna incidencia, si realmente esto tiene algún sentido. Porque bueno, eso parte de una mentira, es decir, los despidos por motivo del coronavirus serían despidos objetivos que no se producirían puesto que pasarían a ser improcedentes, pero se les puede despedir igual, con un poquito más de dinero. O sea, pero que siempre se despide, lógicamente, la antigüedad tiene, ¿no? Con lo que la incidencia sería mínima. ¿Qué piensa de eso? Y los despidos anteriores al decreto, que no les afectaría. Y los despidos en periodo de prueba, que se utiliza el periodo de prueba de forma fraudulenta. Bueno, esto ha sido siempre. El periodo de prueba es para probar al trabajador o a la trabajadora, ¿no? No para que sea un coladero, para que el jefe pueda despedir en despido libre cuando le apetezca. Aquí se ha despedido a gente en periodo de prueba, mientras por motivo del coronavirus. Esto no es una gran mentira del gobierno. No es una gran mentira esto de que no se puede despedir por motivo del coronavirus. ¿Puedes resumir que llevas pues doble? ¿Sí? No, que si puedes ir terminando. Ya he terminado. Vale. Pues sí. África ahora. África. No cargaba el micro. Buenas tardes a todas. Yo quería hacerle una pregunta a los dos compañeros que han expuesto, tanto a Carlos como a Andrés, ¿qué datos tienen respecto al número de tarjetas? ¿Qué número de tarjetas se han repartido en Tetuán? Para hacernos una idea de si es una medida que, aunque tenga los déficits que él ha planteado, suple algo o arregla algo, o cuántas personas han quedado implicadas teniendo la tarjeta. Y luego, esa tarjeta en Tetuán, Tetuán es un distrito muy envejecido, pues por un lado ver cómo ha afectado, o cuántas mujeres mayores, pensiones más bajas, han sido sus días de esa tarjeta. Y luego, Andrés, pues claro, son datos tremendos de 800.000 afiliaciones menos, ¿no? Pero las estadísticas que están saliendo ahora en la cuarentena dicen que se está despidiendo también a muchas mujeres porque también están en trabajos más precarizados y que no pueden teletrabajar. Pues si había algún dato desglosado. Gracias. Pues vale, Consuelo, no sé si quiere hablar. Sí, un minuto. Pues vale. Gracias, lo primero agradecer por la implicación, ¿no? Y por el cuidado que estoy sintiendo. Y yo un poco también incidir como África, por favor. Siempre que pongamos una visión, desglosar los datos entre mujeres y hombres. Es que si no, no vamos avanzando nada en la sociedad, en la desigualdad. En el lenguaje inclusivo, o sea, la desigualdad es que haya datos siempre, además es obligatorio a nivel estatal y a nivel administración pública que los datos siempre tienen que estar desglosados por mujeres y hombres. Por favor, vamos a usarlos así, ¿eh? Os lo agradezco muchísimo y seguro que es facilito si ponéis la mirada. Gracias. Es a ti. Juan de... Hola, buenas tardes. Agradecer tanto a Carlos Pereda como a Andrés, tan detallados intervenciones y tan completas. Y luego, por el lado del tema de lo laboral, pues decir que estas reformas casi siempre han sido de cortes, deberían de llamarle recortes. No sé si se va a lograr o no, como decían. Luego la cuestión de que tenía que seguir más del compañero Andrés lo de la pirinaica digital, pero no me he metido del todo. Y quería saber si también se sigue el tema de las pensiones, los recortes de las pensiones del 2011 o de todo, bueno, la dinámica de hace 20 años para acá o de 30 años para acá, de las pensiones, si el tema de pensiones dignas, con un determinado, o sea, un mínimo de dinero, si también se llevan estas estadísticas que llevan Andrés en la pirinaica digital. Y luego, una noticia buena para la lucha obrera que ha salido hoy, pues que aún Amazon en Francia está paralizado gracias a la plantilla y a dos sindicatos dos sindicatos que hicieron una denuncia, que al menos hasta el 25 de abril ya lleva unos cuantos días paralizado Amazon. Aunque aquí en el Estado español no. Y creo que nada más. Gracias. Bueno, pues sí que hay tiempo. Jesús, habías pedido también palabra. Sí, hola, por incidir en el modelo diferente de la red solidaria, a Carlos también plantearle una consideración. ¿Piensas que el modelo de despensa de la red solidaria, al actuar más directamente con las personas sobre el tema alimentario, permite tener una visión más global y actuar sobre los determinantes que causan esa carencia alimentaria? dado que la alimentación, como habéis planteado en el último informe que habéis sacado en el observatorio, los determinantes sociales influyen claramente en el tema alimentario. Nada más. Bueno, pues no hay más turno de palabra. Si alguien quiere, si no, se pasaría a que respondieran ya. Bien, yo creo que sí, ¿no? Que podemos dar paso a que respondan los que han intervenido y luego hacemos un segundo turno si se necesita, ¿de acuerdo? Pues sí, bueno, pues que empiece contestando. Contesto yo entonces, tengo tres cuestiones. La primera es en relación a la despensa solidaria de Latina Carabanchel y yo creo que sí que tiene, digamos, una gran novedad en relación a la mayoría de los puntos de reparto de alimentos que hay ahora mismo en Madrid. Y es el hecho de que incluye un planteamiento de una relativa autogestión por parte de los receptores de alimentos. Es decir, hay activistas, pero esos activistas piden a los receptores una implicación en procesos de reflexión, de asamblea, de colaboración en las tareas. Por ejemplo, han abierto ahora un huerto urbano de 2.000 o 3.000 metros cuadrados a partir de que han conseguido un proyecto de estos de participación en la ciudad de Madrid y, bueno, están encantados con ello. Entonces, digamos, hay una dinámica que lleva a una reflexión sobre el porqué de las cosas y tratando de buscar qué pueden hacer para resolver los problemas de fondo. Yo esto lo viví mucho más de cerca en el Banco de Alimentos de Tetuán, que lamentablemente cerró, pero cuando estaba operativo era un proceso interesantísimo de asambleísmo de base, que tuvo hasta 60 familias implicadas con un proceso totalmente autogestionado. Entonces sí que es una alternativa desde el punto de vista de que la mayoría de los puntos de reparto pues son de tipo más bien, pues no sé cómo decir, desde las iglesias, desde los grupos protestantes, desde entidades de tipo benefactor, incluso de instituciones económicas que dan a través de esta vía una cierta imagen de apoyo a la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda cuestión es que cada cuestión de estas es muy grande, ¿no? La segunda cuestión, lo de las tarjetas de Tetuán. Bueno, el primer año, que fue desde marzo del 2017 a marzo de 2018, la previsión era de hasta 1.000 tarjetas y las que se dieron fueron 100. Ese primer año se dedicó más dinero a la empresa privada que gestionaba las tarjetas, una empresa que se llama Edenred y que, por cierto, lo hizo muy bien, pero en el contrato tenían que podían desarrollar hasta 1.000 tarjetas, pero desarrollaron unas 100. Y el volumen total de dinero que entregaron en las tarjetas fue la mitad aproximadamente de lo que cobró esa empresa por mediar en esa tramitación. Fueron 35.000 euros los que se dieron y lo que cobró esta empresa fueron alrededor de 70.000 euros en el primer año. El segundo año ya no fueron 100 tarjetas, sino unas 200. O sea, aumentó el doble, pero se quedó lejísimos de lo que estaba previsto en el contrato, dado que desde servicios sociales no se enviaban suficientes candidatos a recibir las tarjetas. Y ahora el tercer año, que ha sido a partir de abril de este año, o sea, a partir de este mes, se ha hecho un contrato menor con la misma empresa porque ya habían cerrado los dos años, y con esta empresa anterior hay un contrato menor que es de 2 meses y están dando ahora bastantes tarjetas, a lo mejor llevan unas 80, pero en todo caso siempre son muchas menos de las que deberían de dar y de las necesidades que hay. Y por decir algo en relación al tema mujer, pues entre las personas receptoras un colectivo muy frecuente y realmente es importantísimo es el de hogares monomarentales, madres con hijos menores. Bueno, y por último, el tema de el derecho a la alimentación y si se podría llevar a través de una ley que garantizara ese derecho subjetivo a tener una alimentación digna, quienes no puedan tenerla por vías de autonomía, ¿no? Bueno, pues efectivamente, a nivel de la Comunidad de Madrid, se presentó un proyecto de ley que lo presentaron 5 ayuntamientos de la comunidad, y en la comunidad la votación ganó por un voto el no aceptar a trámite ese proyecto de ley. Los votos que hicieron que esto fuera así fueron el Partido Popular y Ciudadanos, y votaban a favor Ahora Madrid y el Partido Socialista. Hay que decir que Ciudadanos había firmado 2 años antes el plan que se había hecho, el plan de opción política por una nueva ley, etcétera, lo había apoyado. Sin embargo, a la hora de la verdad, luego se echó atrás, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en el futuro? Bueno, pues se están haciendo intentos de llevar a cabo una ley de derecho a la alimentación a nivel estatal. Ha habido negociaciones ya entre diversas entidades, entre ellas gente de Fundación Foesa, que sabéis que detrás de la Fundación Foesa está Caritas Española, y el Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Carta contra el Hambre, de aquí de Madrid. Y esto está todavía en un momento inicial, pero es probable que si hay buena recepción por parte de otras entidades, se inicie un proceso para conseguir a nivel del Parlamento de España una ley de derecho a la alimentación. Y bueno, creo que es todo lo que me habéis preguntado. Pues vale, entonces no hay que pase al responder ahora si tiene alguna pregunta. Andrés, ¿no? Sí. Bueno, he tomado aquí nota de algunos temas que habéis planteado. En primer lugar, se ha planteado el tema, yo creo, central. Hemos hablado del miedo, hemos hablado del temor en los trabajadores, hemos hablado de esa situación de inferioridad que se encuentra el trabajador frente al empresario, motivado fundamentalmente por la reforma laboral. La reforma laboral se caracterizó por 2 ideas fundamentales. Una es el abaratamiento y la facilidad del despido. Al hacerlo más barato y más fácil, pues inventaron fórmulas para evitar ese despido. Ese despido siempre se frenaba deteriorando las condiciones de los trabajadores. La segunda idea que nos trajo la reforma laboral fue la devaluación del papel de la negociación colectiva. Es decir, el empresario tiene suficiente autoridad y suficientes recursos legales para poder modificar las condiciones de trabajo del trabajador, y si este no lo acepta, pues no le renuevan el contrato, le ascienden. Quiero decir que esa es la situación. Si a eso unimos también otra idea que no debemos olvidar, es la debilidad de la representación sindical a la hora de, valga la redundancia, defender al trabajador. Yo creo que esto es algo que se ha puesto de manifiesto antes de esta situación, aunque ahora, si el empresario dice que tiene problemas económicos, tal, pues tiene suficientes recursos legales, porque la reforma laboral sigue vigente, y lo repito varias veces, parece que a algunos se les ha olvidado, y eso le va a permitir, pues, dirigir el proceso a su antojo. Es evidente que a veces también se ofrece al trabajador reducciones salariales a cambio de no aplicar ERTES, de no aplicar despidos, y a veces se llegan a acuerdos en algunas empresas que se rebaja el salario a un 70%, y de esa manera parece que no se despide de momento al trabajador. Los ERTES se han acumulado, han sido muchos, han dicho que han desbordado, se habla de unos 450.000 ERTES, por poner una cifra redonda que habrá ido aumentando, que habrá afectado a 3 millones de trabajadores, y esto ha colapsado las oficinas de empleo, esto ha colapsado la inspección de trabajo, esto ha colapsado determinados temas también los juzgados de lo social. Entonces los empresarios presentaban su ERTE y tiene 5 días la autoridad laboral para dar el visto bueno. Pues resulta que como está desbordada, pues ha habido muchos, no se puede concretar, muchos ERTEs que no han dado tiempo a revisarlos y se han aprobado a los 5 días por silencio administrativo. En algunas comunidades este plazo de 5 días se ha aumentado a 10, y eso ha dado pie a que algunos ERTEs han podido ser revisados y algunos han podido ser detectadas las irregularidades, pero eso no ha podido ocurrir en todos. El otro problema es acudir a la vía judicial y encontrarnos con que hay una lista de espera mayor que la sanidad. Muchas veces se presenta una demanda y ya antes de esta crisis se daban citas para el año 21, para un año, Es decir, al trabajador le despedían, ponía una demanda y le decían, bueno, ahora mismo esto no se le puede atender hasta dentro de un año. Quiero decir que había un problema ahí de un gran desfase y eso producía una indefensión. Por lo tanto, es evidente que el trabajador que, por ejemplo, tiene un contrato temporal, tiene el temor que no se lo vayan a renovar. El trabajador que está en un periodo de pruebas tiene el temor de que no vaya a superarlo. Ya no digamos los trabajadores o trabajadoras, fundamentalmente, que están sin contrato. Entonces, ni siquiera están dadas de altas en la Seguridad Social, ni siquiera tienen derecho a prestación por desempleo. Hablaríamos de las Kelly, de las señoras de la limpieza, personas que van a atender a otras, que trabajan en hoteles, quiero decir, que se encuentran muchas veces en la precariedad. Por el tema de género, tenemos un dato: de los 3 millones y medio de parados, 2 millones son mujeres y 1,5 millones son hombres. Es un dato, digo así, podríamos buscar muchos más. Podríamos hablar también de otros datos en las pensiones. Yo creo que son muy elocuentes. Por ejemplo, la pensión media de jubilación, que está ahora mismo en 1,008 euros, unos 1,000 euros, es la pensión media. La pensión media de viudedad está en unos 700 y pico euros. Si me añadimos el factor de género, nos encontramos aquí con la discriminación. La pensión media de jubilación en el caso de hombres es 1,334 euros, y la pensión de jubilación media de las mujeres es 880. Estamos viendo aquí, también en invalidez permanente ocurre lo mismo, 1,040 la pensión media de los hombres y 890 la de las mujeres. Quiero decir que tenemos aquí una discriminación porque fundamentalmente han tenido problemas de cotización, de tiempos, de conciliación. Todos esos problemas se agudizan en el tema de las pensiones. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas importantes, y no quisiera dejar pasar algo que yo creo que también es importante. Muchas veces estarían también los problemas de seguridad y salud, que hay que vigilar más en las empresas en estos momentos. La protección de los trabajadores, los comités de seguridad y salud, eso no se cumple. Ya hablamos de determinados colectivos en que el tema es demasiado notorio. Y por lo tanto, la situación es grave. La reforma laboral que tenemos vigente nos permite una cantidad de medidas. Y te quiero terminar con una idea que es fundamental. El empresario muchas veces tiene muchas cartas en la mano para decir, mira, no te voy a despedir, pero tengo una gran posibilidad de actuar contigo. Puedo aplicarte una movilidad funcional y cambiarte las funciones a superior o inferior categoría. Puedo hacerte una movilidad geográfica y trasladarte a otro centro. Puedo modificar las condiciones de trabajo. Puedo también cederte a otra empresa, ya no hablemos de las ETTs. Puedes suspender el contrato, reducir la jornada. Incluso pueden inaplicar y descolgarse del convenio que está vigente. Y eso pues llevaría a deteriorar el salario, la jornada, tal. No me quiero extender. Podría poner un etcétera, de la gravedad del mercado laboral, de la situación de los trabajadores en este momento de indefensión. Muchas veces no tienen representación sindical, otras veces es la empresa la que tiene la batuta, las cartas, todo para decir, ya no hablemos de las horas extras que no se cobraban, de las jornadas que se prolongaban, de los fines de semana que se dan de baja a los trabajadores. Podríamos hablar de infinidad de situaciones de machaque, de subordinación, de explotación del trabajador, de la clase obrera, como diríamos en otros tiempos. No me quiero extender ahora más. Bueno, pues gracias. Ahora, Mavi. No, Azul Mavi es que se despedía, dice que se iba. Yo quería hablar. Bueno, pues Óscar. Sí, hola a todos. En primer lugar, gracias a los dos ponentes por la claridad, por la exposición y la cantidad de datos que están aportando para entender mejor la situación. Y a partir de aquí, una pregunta que para mí es obligada a hacérmela a mí mismo en principio, pero sé que es un compromiso para todos. Y es que, de alguna manera, estamos acumulando datos de la situación actual y ya estamos preocupados con la situación actual, pero en serio que yo creo que entramos en una fase desconocida, pero sí, lo único cierto es que va a ser mucho peor de la situación en que estamos. Por los datos que habéis dado, bueno, en principio las dos exposiciones son muy claras porque vienen a decir de dos derechos que cuando no se cumplen son dos carencias centrales en la vida, que son el empleo, es decir, la capacidad de adquirir ingresos para poder satisfacer necesidades mínimas para sostener la vida, y la alimentación, que más crítico que eso ya no se puede hablar. Esas solas dos variables podrían definir un buen porcentaje de lo que puede ser la precariedad existente y la futura. Entonces la pregunta es, pensando que las cifras que están surgiendo hablan del 20 a 25% de paro con caída estrepitosa de ingresos y todo lo demás, ¿cómo pensáis que se pueden, en vuestros respectivos temas, rearticular defensas y resistencia para parar el embate que se nos viene? Si, por ejemplo, la alimentación va a ser crítica en las grandes ciudades, por ejemplo, si con esta tasa de desempleo, 20 y pico%, la gente va a tener que comer de algo que no sea de la caridad. ¿Veis algunas alternativas que se pueden implementar que aumenten el grado de autogestión, de autosayuda, no sé, en este sentido? Y en el tema del empleo, bueno, creo que más institucional, pero también ver si hay otras alternativas de ocupación que no pasen necesariamente por los empleos formales de las grandes empresas y esas cosas. Sé que es difícil, pero si tenemos alguna pista para empezar a pensar, pues agradecería muchísimo. Muchísimas gracias, compañero. Alba. Sí, hola, mira, yo solo quería apuntar un dato personal de mi experiencia para un poco también poner en contexto lo que comentaba el compañero Andrés. Yo fui despedida antes de la crisis, como a finales de diciembre, en un despido completamente, a mi opinión, ilegal y en contra de mis derechos fundamentales. Y la vista, el día de la vista lo estábamos teniendo, estaba previsto ser como el 25 de septiembre de 2019. Y la verdad que no hay ningún tipo de amparo y todas las los procesos judiciales y demás, en mi opinión, están enfocados para ayudar y proteger al empleador. Y la verdad que, o sea, si ya la situación era pobre o paupérrima incluso antes de la crisis, no me imagino estas personas que han sido detenidas, o sea, despedidas ahora, qué tiempos de espera y qué plazos van a tener que soportar para poder acceder a su empleo, ¿no? Y una pregunta que quería trasladarle también al compañero Andrés era que, si ya la situación en general es complicada, ¿qué opinión, en tu opinión, qué salidas o qué posibilidades crees que, pues, colectivos que están todavía más apartados del acceso al trabajo, ¿no? Como pueden ser las personas migrantes o las personas sin papeles o el colectivo Calé o las personas trans, por ejemplo, ¿qué miras de futuro tienen estos colectivos, ¿no? En cuanto a su empleabilidad, por así decirlo. Vale, gracias. Muy bien, gracias. África. Sí, hola. Bueno, muchas gracias porque estáis dando muchísima información y que es difícil. Yo quería preguntarle, si es posible, Carlos, ¿qué relación tenéis esta experiencia en Tetuán, que ya lleváis 3 años o casi 4, con el resto de los distritos de Madrid? Si hay como invisibles... hay, que yo sepa, fuertes por lo menos en 4 distritos, y no sé si nos puedes contar algo más de esas redes. Y luego, claro, a la vista de lo que ha expuesto Andrés y lo que ha explicado después, que sí, que muchas gracias por el desglose por mujeres y hombres de los datos, será buen momento para que haya movilizaciones contra las reformas laborales, ¿no? Porque algo de lo que queremos también sacar una conclusión de estos debates es que haya propuestas de movilizaciones y de organización de los movimientos sociales, incluyendo los sindicatos, ¿no? Supuesto. A ver cómo podemos también hacerlo revertir eso en reivindicaciones y en exigencias o peticiones. Gracias. Vale, gracias. Ahora Almudena, parece. Hola, buenas. A ver, una pregunta para Carlos Pereda. ¿Cómo ves esta situación? Si se llegara a aprobar una ley, si se llegara a aprobar en realidad la renta mínima vital esta que se propone ahora desde el gobierno, ¿esto sería incompatible con una ley del derecho a la alimentación o chocarían entre ellas? o el gobierno este o el que venga detrás diría que con una de ellas ya es más que suficiente, ¿cómo lo ves tú esto? O sea, si va a servir una ley de renta mínima, una renta mínima vital para tapar muchas otras carencias. Gracias. Muy bien, gracias. Pues ahora Manolo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por supuesto a todas las personas que han desarrollado los temas y también a todas las personas que estamos aquí escuchando con atención y teniendo la oportunidad de participar e intervenir en el debate. Yo, vamos a ver, sí, para enmarcar un poco, aunque luego a lo mejor os referís a ello, porque ya Óscar también ha preguntado en esa línea, en la siguiendo un poco el esquema que marca el título del debate, amenazas y oportunidades, habéis, sobre todo, os ha señalado las amenazas tremendas que hay en cuanto a pobreza, situaciones de precariedad muy grandes, el mercado de trabajo como está totalmente pues en unas condiciones de abuso, ¿no?, para hacia el trabajador y la trabajadora. Entonces, en la otra faceta, en el epígrafe de oportunidades, me gustaría que hablarais también sobre esa parte. ¿Qué clases de oportunidades veis? Es que veis alguna ahora mismo. Yo, por mi parte, voy a adelantar algunas que creo que son oportunidades que ahora mismo podríamos recoger y reimpulsar con más fuerza. Me refiero a que lo que son reivindicaciones, casi diría ya que históricas, unas más viejas, otras menos, pero reivindicaciones de los movimientos sociales, que yo las considero ahora mismo con eso, con una oportunidad de relanzarlas y de conseguir una confluencia, una unión de movimientos y de personas en torno a ella, ¿no? Me refiero concretamente, por supuesto, la derogación de la reforma laboral y, yendo más allá, no solamente derogar la reforma laboral, sino reivindicar con fuerza y exigir y ponerlo en una pancarta grande la reducción de la jornada de trabajo, el reparto del trabajo, con el objetivo de que haya trabajo para todos y para todas y con el objetivo de tener más tiempo, no solamente para trabajar, sino para dedicarse a otras actividades en la vida. Además, la renta básica que está ahí, que si arranca, que si no arranca, se nombra con muchos nombres, renta mínima, salario mínimo, salario vital, no. Yo apostaría por hacer una reivindicación clara y rotunda de la universal, incondicional y suficiente. Y luego, por otra parte, otra reivindicación que, bueno, de alguna forma también se impulsan desde algunas fuerzas políticas, que se la llama, bueno, la han llamado, ¿no?, Izquierda Unida, el trabajo garantizado. Yo lo llamaría más bien, pues también se la ha llamado oferta pública de empleo, es decir, que realmente el Estado movilice recursos y se creen empleos. Empleos de calidad, empleos con jornadas de trabajo reducidas y dedicados a conseguir mejoras en la sociedad para todos. Estoy pensando en trabajos de tipo asistencial, de la independencia, trabajos en la línea de la ecología, de nuevas tecnologías, limpieza de montes, ríos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un montón de cosas. Ahí lo dejo. A ver si consiguiéramos confluir, unirnos en algunas cuantas reivindicaciones básicas y revertir la situación tan negra que se nos presenta en una situación positiva. A veces las crisis tienen eso, ¿no? De mal que se está, hay que esforzarse y se le puede dar un vuelco y empezar a remontar. Muchas gracias. Bueno, pues no hay más turnos de palabra. Monse parece que se ha desconectado, pero no nos escuchaba, no sé qué. Así que ahora contestan, ¿no?, con las preguntas que os han hecho a los que habéis intervenido. Bueno, pues a lo que ha planteado África, pues decirle que la experiencia de Invisibles de Tetuán, que en buena parte junto a los otros grupos del 15M del distrito estuvo en la base de la Mesa contra la Exclusión y también de la Comisión de Alimentación, es una experiencia que se ha replicado en bastantes otros lugares de la Comunidad de Madrid. incluida la Red de Solidaridad Popular de Latina Carabanchel, que por eso nos conocemos bien y somos muy amigos, ¿no? Pero también incluso en poblaciones de fuera de la ciudad de Madrid, como Coslada o como Villalba, etcétera, ¿no? Luego, dentro de Invisibles, promovimos una campaña que ha sido, digamos, seguida durante ya 3 años por muchísimos colectivos, que es la campaña RMI Tu Derecho, también buscando que esta cobertura, digamos, cobertura última de seguridad de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid realmente se llevara a cabo mejor, que cubriera más gente, etcétera, etcétera. Entonces, es una campaña que está en plena vitalidad ahora mismo, que se están incluso promoviendo cambios en el reglamento, cambios en la ley, etcétera, etcétera, y está teniendo bastante importancia a nivel político, ¿no? Respecto de la cuestión que ha planteado Almudena, de si la ley de derecho a la alimentación no iba a ser redundante con otros derechos como la renta básica, etcétera, este fue el principal argumento del Partido Popular en la Asamblea cuando se debatió el proyecto de ley. Decían, ¿para qué vamos a crear otra vía si ya tienen la renta mínima y las ayudas de emergencia? Claro, podríamos aplicar lo mismo a otros derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Hombre, hay que mirar los distintos aspectos que presentan las necesidades humanas, ¿no? Y tratar de cubrirlos todos ellos, a aquellos a quienes, por las circunstancias que sean, no llegan. Y por tanto, la alimentación tiene un claro déficit de articulación política y jurídica en relación a otros derechos, ¿eh? Y esto tiene que ver un poco también con lo que planteaba Manolo Bordons, porque realmente estas medidas de políticas concretas no dejan de ser, de alguna manera, políticas que se podrían, digamos, reducir, limitar, etcétera, etcétera, si se resolvieran las cuestiones más de fondo, como es la cuestión del empleo digno para todo el mundo, y si hace falta repartirlo, se reparte, como él ha dicho, ¿eh? Así como el que hubiera un sistema de garantía de rentas asegurado de manera universal. A ver cómo, porque hay mucha polémica en torno a esto, hay gente a favor, gente en contra, pero lo importante es que en una sociedad que es rica, porque España es una sociedad rica, tiene un producto anual grande, perfectamente podrían vivir con dignidad todos sus habitantes, y sin embargo algunos viven como Dios y otros viven fatal, viven en plan tercer mundo, como dijo hace poco aquel consultor de, creo que era de Naciones Unidas. Nada más. Vale, gracias. Pues si tiene que contestar. Bueno, voy a contestar algunas preguntas y a decir algunas ideas. La primera que tenemos que tener claro es que nuestra legislación tiene 2 tipos de despidos, unos que llaman procedentes y otros que llaman improcedentes, que es una contradicción en el léxico, porque si es improcedente debería ocurrir que no procediera, porque se ha incumplido algún artículo o algo de la legalidad. Pero realmente ese es el fondo del problema. Es decir, cuando, por ejemplo, hablamos de si han prohibido los despidos, el primero que dijeron que se había prohibido era el despido por bajas, por enfermedad, intermitentes, aunque fueran justificadas. Dijeron, eso ya no puede ocurrir. No es verdad. Lo que va a ocurrir es que va a dejar de ser un despido procedente, pero puede seguir siendo un despido improcedente. Eso significa que en vez de indemnizar al trabajador con 20 días por año, se le indemniza con 33, porque ya recordar que esto lo redujeron de 45 a 33. Por lo tanto, el primer problema que tenemos es ese, el de definir qué es un despido. Si procede, procede, y si no procede, no debía proceder, pero lo que hace es dejar en manos del empresario el que se le readmita al trabajador o no se le readmita. Incluso la propia reforma laboral dice que si se le readmite tiene que pagar los salarios de tramitación. Entonces dice, prefiero indemnizarlo y no le readmito. La segunda idea que quiero reflexionar sobre el qué hacer. Uno de los problemas que tenemos los trabajadores es nuestra representación sindical. porque a veces no la vemos con la contundencia, con la claridad, con la firmeza que quisiéramos, y otras veces se convierte en representación sindical institucional. Esto quiere decir que se forman unas mesas, ahora está el gobierno, puede estar solo la patronal y los pequeños empresarios, y los sindicatos, que a veces los llaman agentes. A veces llegan a pactos, a acuerdos, pero eso no nos soluciona los problemas. Porque fijaros que la reforma laboral, otra de las cosas que ha devaluado es el convenio colectivo de sector. Ha hecho que los convenios colectivos de empresa tengan primacía sobre los de sector, que era una gran reivindicación del empresario. Si hay empresas con más problemas, más dificultades, pues tienen un convenio aparte con peores condiciones. Luego está la famosa ultraactividad de los convenios, que cuando un convenio termina su vigencia, debería existir lo que se llama ultraactividad indefinida, es que se mantengan las condiciones del anterior convenio hasta que se negocie el siguiente. En principio eso se suprimió, luego se ha dejado en que si es un año, que si no es un año, pero eso significa que si lo que la empresa quiere, pues deja de perder, de tener vigencia las condiciones que teníamos en el convenio anterior. Ya no hablemos de los colectivos más precarios, hablamos de los migrantes, de los sin papeles, de, quiero decir, de personas que no tienen contrato, quiero decir, entonces la indefensión es total. Es decir, el empresario muchas veces dice, yo te contrato si aceptas estas condiciones. Si trabajas 8 horas y te pago 4, si haces 10 horas pero no te pago las horas extras, si te hago un contrato temporal y tienes la espada de Damocles de que no te lo voy a renovar por si no te comportas bien. Y ya no hablemos de las causas que tiene el empresario para poder despedir, no solo económicas, causas técnicas, organizativas y de producción. Por lo tanto, tiene una gran baraja para elegir, dice, ahora tengo un motivo para despedirte de manera procedente. Y si por casualidad en algún juicio, en algún tema, se ganara y se diera que eso era improcedente, no dejaba de ser despido. Otra idea que quiero recalcar es que una de las reivindicaciones que tenemos siempre es derogar la reforma laboral. Pero quiero que esa frase deje de ser algo heterogéneo, algo ambiguo, y pase a concretarse en todas estas ideas que venimos hablando. Porque no basta con un decreto que diga queda derogada la reforma laboral si el espíritu de todo lo que hay se mantiene. Acordaros que muchas veces se decía vamos a derogar solo los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero ni siquiera en eso se ponían de acuerdo. Yo creo que todo esto que venimos explicando son los aspectos más lesivos que están en el espíritu, que no basta con decir está derogado, sino que hay que volverlos a cambiar para garantizar el derecho al trabajo. Ese de que debía ser un derecho, pero que la Constitución ya sabéis que lo tiene un poco aparcado, aunque sea un derecho. Otra de las cosas que ocurre es que si un empresario plantea un expediente de regulación de empleo, tiene un periodo de negociación con la representación sindical, en el que tiene que mostrar buena fe, dice el juez. Es decir, si al principio quería despedir 100 y después de negociar solo despide 80, ha mostrado la buena fe. Si luego la representación sindical no firma o no está de acuerdo, no importa, el empresario puede ejecutar directamente, porque antes tenía que aprobar los expedientes la autoridad laboral. Y él no tiene que aprobarlos, tiene que dar un poco el visto bueno, sobre todo si hay acuerdo con la representación sindical. Esta representación sindical, que yo creo que debía ser un pilar, debía ser, cuando hablamos del sindicato, una organización que defiende a los trabajadores, que los orienta, que los informa, que los asesora, que los une, que establece esos cauces de unificar las luchas. Y eso lo estamos viendo que no ocurre. Eso no ocurre. Una de las cosas que hacemos en la Pinacoteca Digital es un boletín de luchas obreras, donde reflejamos las diferentes empresas, convenios, concentraciones, huelgas, despidos, porque una de las cosas que tiene que tomar los trabajadores es tomar conciencia de esta situación que tiene de inferioridad frente al empresario, de debilidad, tomar conciencia, pero tomar conciencia colectiva para unirnos, para informarnos uno de los problemas de otros, para colaborar en las luchas, para no vernos solos ante el empresario si nos llama al cuartillo y nos dice directamente no puedo hacer nada más que o aceptas esto o no te renuevo el contrato. Quiero terminar con una idea que quiero que se tome conciencia de ella. Es decir, hay muchos millones, miles de trabajadores que están en un ERTE, que tengan claro que cuando tengan que hacer la declaración de la renta el año próximo van a tener más dificultades, porque el hecho de estar en un ERTE significa lo que se dice que va a tener dos pagadores. Va a tener un pagador, que puede ser la empresa que tenía hasta el momento del despido o de la suspensión, y luego va a tener el servicio público de empleo pagándole una prestación. Cuando se tiene dos prestaciones, no se suele haber las retenciones adecuadas. Y esto es algo que muchas veces se pilla de sorpresa a un trabajador que tiene una precariedad, que sea al año siguiente de esta situación, tiene que salir a hacer una declaración de la renta que le sale positiva a pagar una cantidad importante. Además, el límite obligatorio para hacer una declaración son 22.000 euros cuando se trabaja en una empresa, pero cuando se cobra de dos pagadores, ese límite baja a 14.000. Entonces hay trabajadores que no tienen obligación de hacer declaración de la renta, la van a tener que hacer, y la mayoría, por no decir todos los que están en esta situación precaria, les va a salir a pagar. Por lo tanto, muchas veces cuando hablo con algún trabajador se asombra, no es posible que tenga que pagar, después que me han despedido, estoy en el paro, tal, sí, porque si uno de los pagadores no te retiene, la cuota que hay que pagar es la que hay que pagar. Termino diciendo, tomar conciencia del problema, que no solo basta con decir derogar la reforma laboral, necesitan los trabajadores unas organizaciones que los defiendan, que los coordinen, que los unan, que los alerten, que los informen. Y eso no lo tenemos. Y por lo tanto, ese es un problema también real en este momento. Si queremos defender la seguridad social pública, queremos unos sindicatos que la defiendan, no que acepten determinadas reformas de las pensiones y que incluso gestionen planes de pensiones privados. Queremos sindicatos que defiendan la seguridad social pública para todos, una pensión mínima, todo esto, tal, tal, tal, tal. No quiero alargarme más porque el tiempo pasa, pero si tenéis alguna pregunta, podemos seguir hablando. Bueno, pues muchas gracias. Deme. Ah, sí, ya estoy aquí. Bueno, sí, tenemos que ir terminando porque tenemos que cerrar en unos minutos, pero sí quería hacer una última pregunta, ¿no? Porque yo no sé si en estas propuestas, en lo que estamos de lo que estamos hablando, estamos teniendo en cuenta algo, ¿no? Y he caído en cuenta cuando habéis dicho la renta per cápita de España, que es un país rico. Entonces, a mí me gustaría que no se olvidara que España es un país rico también a costa de maltratar a otros países, a otros territorios. Entonces, no sé, como que también me gustaría que esto se tuviera en cuenta, o sea, que cómo vamos a hacer no solo para ver cómo hacemos con el problema de la alimentación o el problema del trabajo aquí, sino que todo está relacionado, ¿no? Que yo creo que todo está relacionado en cómo se está gestionando todo. Esto más allá de las fronteras de la península y de nuestras islas, ¿no? O sea, más allá de nuestros territorios. Entonces, si un poco se está teniendo en cuenta este punto de vista en las alternativas de las que estáis hablando. Es decir, el tema de que España tiene cierta riqueza porque evidentemente estamos también formando parte del saqueo de muchos de los recursos de muchos otros países sin tener en cuenta sus derechos, ¿no? Entonces, no sé, quería lanzar esta pregunta y si queréis con esto hacer una pequeña reflexión, os invitamos a hacer una pequeña reflexión a los dos ponentes, a las dos de las personas que habéis hecho intervención y vamos cerrando, si os parece. Vale, gracias. Muy sencillo, estoy de acuerdo contigo, es otro eje que atraviesa nuestras vidas, el tema internacional, y hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que cualquier tema presenta siempre una enorme complejidad. Y bueno, en unos minutitos es muy difícil abordar más que una pequeña cosita, ¿eh? Y muchas gracias por la escucha. Muchas gracias a vosotros. Sí. Por el trabajo y la exposición, me he quedado en un canal. Andrés iba a contestar, ¿no? ¿O no? Bueno, yo iba a decir, mira, con lo que decís, que es una realidad. Quiero decir, en el sistema económico capitalista globalizado que tenemos, existen unas potencias que saquean y exponían a otras o simplemente se aprovechan. España no es uno menos, hay otros países imperialistas más poderosos, y esa es una de las reglas internacionales de este sistema económico que tenemos injusto. no hay turnos, a no ser que Jesús lo único que decía que había que cerrar, ¿no? ¿O querías hablar? Sí, yo creo que quizá hay que cerrar. Bueno, no sé si Jesús quería que quisiera, ¿no? Además, creo que tenemos que ir terminando. Bueno, no son menos cuarto todavía. Sí, claro, pero hay que hacer la despedida, cerrar, ver cuál va a seguir el siguiente debate, ¿no? Un poquito vale, saludarnos antes de que esto sí, se corte. De acuerdo. Bueno, pues muy bien. Sigue tú, Jaime. Vale, bueno, pues yo creo que ha estado muy interesante. No sé si hemos sido 30 personas participando del debate o algunas más. Creo que, bueno, todas hemos agradecido el esfuerzo de estar aquí, de todas y sobre todo de las personas que se han preparado las intervenciones. Así que muchas gracias a Carlos, a Jesús, a Andrés. En un ratito podremos saber qué ha pasado con Isabel, el programa no ha podido participar y cómo lo vamos a organizar para otros siguientes debates. Tenéis en el chat el acta de donde recogemos las notas de las asambleas que van preparando estos debates. Y solo comentaros que el título global de estos debates, que son 6 debates previstos, es el fracaso del sistema global, amenazas y oportunidades ante la crisis del COVID-19, que se van a tener lugar, están teniendo lugar los lunes y los jueves, y hasta el 7 de mayo, que va a ser el último. Entonces, nada, comentaros el próximo, que va a ser el lunes 27, y los temas que se van a tocar, que son la militarización del estado de alarma por mujeres de negro contra la guerra en Madrid. Se va a hablar también de la represión y el abuso policial en el estado de alarma por el colectivo Silvia. Se va a hablar también de diversidad mental con el COVID-19, infancia y personas adultas en reclusión por Orgullo Loco. Y vamos a hablar también de la ley Mordaza y el confinamiento, la domesticación de los sujetos encerrados, que va a hacerlo No Somos Delito. Hola. Esto va a ser... Pues vaya. Creo que no voy a poder hacer mi intervención. Ah, África. ¿Estás ahí? África. Vale, entonces, el siguiente debate va a ser el jueves 30, donde vamos a hablar de renta mínima, de migración, asilo, de los fondos buitres. El lunes 4 de mayo, ya pasamos a mayo, se van a hablar de amenazas y oportunidades por el espacio común 15M y también una mirada feminista a la crisis, que es un tema que quisimos abordar en el primer debate y no se pudo. Cerraríamos los debates el jueves 7 de mayo, que va a ser más que un debate, una asamblea para hablar de que después de la pandemia, ¿qué? Entonces hablar un poco de todas estas, de todo esto que estamos hablando del futuro, cómo lo estamos encarando y qué alternativas y propuestas hay de los movimientos sociales, qué trabajo en común se puede hacer, qué espacios de encuentro, confluencias, redes o agenda común, qué recursos de comunicación, redes sociales o medios alternativos. Así es como queremos un poco... sería esta asamblea del 7 de mayo como para cerrar los debates en el mes de mayo. Luego veremos cómo seguimos, porque también queremos, sabemos que está Espacio Común 15M y algunos colectivos viendo cómo se va a organizar este año el nuevo aniversario del 15M, ¿no? Los 9 años del 15M, el 15 de mayo. Entonces, por un lado, muchas gracias por participar y nada más. No sé si alguien quiere comentar algo y nos veríamos en el próximo debate, que sería el lunes 27. A las 6, ¿no? Sí, eso es. Lo hacemos a las 6 de la tarde porque queremos dar como esos minutos al empezar, pues para la gente que se sume, que no conozca el uso de la plataforma, indicar cómo se usa... ¿no? Irnos metiendo un poco en cómo se va a organizar la moderación y ya por fin nos metemos en la presentación de las personas que van a intervenir. Eso es, sería a las 6 de la tarde, el lunes 27. Bueno, pues nada más, ahora podemos dar los micrófonos, si os parece, y damos aquí una despedida colectiva antes de ir al aplauso. Muy bien, muy bien. Bueno, dale. Venga. Bravo. Muchas gracias, sí. Gracias. Gracias. Y adiós, hasta el lunes. Adiós. Adiós.